28 de enero de 1986. Uf, una fecha que seguro muchos recuerdan. Esa imagen, el Challenger subiendo y, de repente, esa nube blanca. Todo en 73 segundos. Una imagen imborrable, sí. Hoy vamos a analizar a fondo justo eso, la misión SPS-51L del Challenger. Tenemos resúmenes de la misión, extractos de investigaciones, material para entender bien qué pasó. Exacto. No solo quedarnos con el momento trágico. Queremos ver todo el cuadro. ¿De dónde salió el Challenger? ¿Qué hizo antes? ¿Hubo avisos, señales que no se vieron? Y claro, las causas, las técnicas y las de, bueno, las de organización, ¿no? Y sin olvidar algo que le dio una resonancia especial. Krista McAuliffe, la primera maestra en el espacio. Su presencia, que buscaba ser inspiradora, hizo todo aún más impactante. Totalmente. Bueno, empecemos a desglosar esto. Primero, para poner a todos en la misma página. ¿Qué era exactamente un transbordador espacial? A veces se confunde con un cohete común. Buena pregunta. Eran algo distinto. La idea era que fueran vehículos parcialmente reutilizables. Se lanzaban como cohete, sí, con sus motores principales, un tanque externo enorme que se desechaba y dos cohetes sólidos laterales que sí se recuperaban. Ajá. Pero la clave es que el orbitador, la parte que parece avión, volvía planeando, aterrizaba en una pista. Podía volver a usarse. Entiendo. Llevaba gente, carga, trabajaba en órbita y volvía. Muy diferente a los cohetes de usar y tirar. Y el Challenger en particular, leí que su origen fue curioso. Sí, bastante. No se pensó como nave espacial desde el principio. Nació como STA-099. Eso significa artículo de prueba estructural. Era, digamos, un esqueleto. ¿Un esqueleto? Sí, para pruebas, para ver cuánto aguantaba la estructura, para probar diseños más ligeros para los otros transbordadores. Lo sometieron a estrés, cargas. O sea, era como un modelo de pruebas de resistencia. Y luego dijeron, che, ¿y si lo hacemos volar? Exactamente. La NASA hizo números y vio que salía más barato y rápido adaptar ese armazón de pruebas, el STA-099, que construir uno nuevo de cero. Le dieron la designación OV-099. Y de ahí el nombre Challenger. Eso es. Se formalizó en 1979. El nombre viene de un barco de investigación británico del siglo XIX, un nombre con historia. Interesante. Y bueno, lo terminaron, lo llevaron a Florida para las pruebas, pero parece que los problemas empezaron pronto, antes incluso del primer vuelo. Así fue. En las pruebas de encendido en la plataforma, las FRF, que son clave para probar los motores principales antes de volar, pues ahí, en diciembre del 82, detectaron fugas de hidrógeno. Ya de entrada. Sí, y fue algo gordo. Tuvieron que hacer algo inédito. Sacar los tres motores principales ahí mismo en la plataforma para repararlos y cambiarlos. Una señal temprana de lo complejo que era todo el sistema. A pesar de ese inicio, digamos, accidentado, el Challenger tuvo una carrera importante antes del final. 9 misiones exitosas. Empezó con la STS-6 en abril del 83. Y ese primer vuelo ya fue histórico. El primero desde la nueva plataforma móvil, la MLP-2. Usó el tanque externo ligero por primera vez. Y tuvo la primera caminata espacial del programa del transbordador. Empezó fuerte. Y siguió sumando hitos. Llevó a Sally Ride, la primera estadounidense en el espacio, a Guion Bluford, el primer afroamericano. Hizo el primer lanzamiento y aterrizaje de noche. Y esa reparación del satélite Solar Max. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Cierto. Y también récords. La primera tripulación de 7. Luego, en la STS-61A, su penúltima misión exitosa llevó a 8 personas. 8 juntas en una sola nave. Demostró que podía hacer cosas complejas, como reabastecer satélites en órbita. Parecía muy fiable. Parecía. Pero, como señalan las fuentes, debajo de esa superficie exitosa ya había grietas. Vulnerabilidades. 2 misiones de 1985 parecen cruciales vistas ahora. Efectivamente. Aquí la cosa se pone más oscura. Primero, la STS-51B, entre abril y mayo del 85. Cuando recuperaron los cohetes sólidos del mar, al revisarlos, sorpresa, muy mala sorpresa. ¿Qué montaron? Las juntas tóricas, los O-rings, esos sellos de goma entre las secciones de los cohetes, estaban muy dañadas, quemadas, carbonizadas. Las famosas juntas. ¿Y se supo por qué? Sí. La investigación postvuelo lo dejó claro. Las bajas temperaturas durante el lanzamiento afectaban la goma. La volvían menos elástica. Y eso era peligroso porque comprometía su capacidad de sellar la junta al instante, justo cuando se encendía el cohete y la presión era brutal. El frío era un factor de riesgo crítico, identificado. Mayo de 1985. Una advertencia bastante directa sobre una pieza clave. ¿Y qué se hizo con esa información? Y aquí está el nudo del asunto, creo yo. Las fuentes lo recalcan. No es que no se supiera. Los ingenieros lo sabían. Algunos gerentes también. Pero esa información o no escaló como debía o se minimizó al tomar decisiones. ¿Cómo que se minimizó? Empezó lo que llaman normalización de la desviación. Un problema que conoces, pero como no causa un desastre de inmediato, empiezas a verlo como, bueno, un riesgo aceptable. En lugar de una alarma roja, qué peligroso suena eso, que un aviso tan claro sobre algo tan crítico no frene todo o fuese un cambio urgente. ¿Mencionaste otra misión de 1985 con problemas? Sí, la STS-51F, en julio-agosto. En pleno ascenso, fallaron sensores de temperatura. Afectaron a dos de los tres motores principales del transbordador. ¿Dos de tres? Sí. El motor 1 se apagó solo, por seguridad. Y casi enseguida falló otro sensor en el motor 2. ¡Qué momento! Eso debió ser terrible. ¿Qué pasó? Pudo ser catastrófico. Si se apagaba el segundo motor, ¡uf! La tripulación tenía que intentar un aborto de misión súper complicado, el aborto a órbita. Que si salía mal... Pero ahí, la intervención humana fue decisiva. Desde tierra. Exacto. Un controlador en Houston, viendo otros datos, reaccionó rapidísimo. Le dijo a la tripulación que inhibiera manualmente cualquier otro apagado automático. Lo salvaron. O sea, evitaron un desastre por un telo, gracias a alguien en control de misión. Tal cual. Siguieron subiendo con dos motores. Llegaron a órbita, pero más baja de lo planeado. Este incidente, aunque terminó bien, sumado a lo de las juntas tóricas, eran señales claras de que había problemas serios. Pero el programa siguió hacia la STS-51L. Hablemos de esa misión, la STS-51L. Tenía objetivos importantes, ¿no? Lanzar un satélite de comunicaciones, el TDRSB, que era vital para hablar con el transbordador. Sí, y también desplegar y recuperar otro satélite, el Spartan Halley. Este iba a observar el cometa Halley de cerca, que justo pasaba por aquí. Y claro, el componente mediático, Krista McAuliffe, la maestra de secundaria de New Hampshire, el programa Teacher in Space. Era el símbolo de abrir el espacio a la gente común. Exacto, mucha atención puesta en ella y en la misión. La tripulación era una mezcla. El comandante Scobie, veterano. El piloto Smith, su primer vuelo. Resnick, Onizuka, McNair, especialistas de misión con experiencia. Y los especialistas de carga. Gregory Jarvis, ingeniero, y Krista McAuliffe. Siete en total. Siete personas, listas para una misión muy visible. Pero el lanzamiento se retrasó un montón de veces. La fecha original era 22 de enero. Y se fue corriendo. Día tras día. 23, 24, 25, por mal tiempo. 26, por problemas en tierra. 27, otra vez el clima. Y ese día 27, llegaron a subir a la nave, pero pasó algo más, ¿no? ¿Algo con la escotilla? Sí, algo increíble. La herramienta para cerrar la escotilla se trabó. No salía. Tuvieron que, bueno, improvisar. Cerrar una parte, taladrar un perno, para poder cerrar bien. Otro retraso de 24 horas. ¿Qué seguidilla de problemas? Y en esa noche, del 27 al 28, pasó lo decisivo. Llegó una ola de frío tremenda a Florida. Las temperaturas cayeron en picada, cerca de 0 grados o incluso menos en Cabo Cañaveral. El famoso frío. Exacto. Y para que no se congelaran las tuberías de agua de la torre, dejaron el agua corriendo. El resultado, carámbanos, hielo por toda la estructura metálica, una imagen que después se volvió icónica de ese frío. Y así llegamos a la mañana del 28 de enero de 1986, el día de... Después de discutir sobre el hielo en la plataforma, idas y vueltas, finalmente, a las 11:38 de la mañana, hora del este, el Challenger despegó. Plataforma 39B. Para los que miraban desde tierra, las familias, los chicos en las escuelas viendo a su maestra, el primer minuto pareció perfecto, imponente, normal. Pero las cámaras y los datos contaban otra cosa casi desde el inicio. Y entonces, 11:39 con 13 segundos, exactamente 73 segundos después de despegar, el transbordador desapareció en una bola de fuego. Se desintegró en el aire. Es importante decir, como aclara la investigación, que no fue una explosión del combustible como tal. Fue una ruptura estructural. El vehículo iba casi a Mach 2. Las fuerzas aerodinámicas lo destrozaron cuando el tanque externo falló. ¿Y los 7 tripulantes murieron? Sí. El impacto fue brutal, inmediato. Y verlo en vivo por TV Nacional en tantas escuelas fue terrible. Esa noche, el presidente Reagan dio un discurso muy emotivo. Y se creó la Comisión Presidencial para Investigar, la Comisión Rogers, con gente como Neil Armstrong, Richard Feynman. ¿Y qué concluyeron? Confirmaron lo que ya se sospechaba. Totalmente. La causa técnica directa fue el fallo de un O-ring, una junta tórica. Específicamente, la de la junta inferior del cohete sólido derecho, el SRB derecho. ¿Y el frío de esa mañana fue lo que lo desencadenó? Fue el catalizador final, sí. La temperatura era bajísima, la más baja para un lanzamiento de transbordador hasta entonces. La goma del O-ring se puso rígida, perdió elasticidad. No pudo sellar la junta en la fracción de segundo necesaria cuando se encendió el cohete, y la presión se disparó. Y por ahí se escaparon los gases calientes. Exacto. El fenómeno llamado blow-by. Gases a 3.000 grados Celsius escapando a presión por la junta defectuosa. En las filmaciones se ven, casi desde el despegue, una pequeña nube de humo negro saliendo de SSRB derecho. Un soplete, básicamente. Sí, actuó como un soplete. Quemó la carcasa del propio cohete y, lo fatal, perforó la pared del tanque externo de combustible que estaba al lado. Y ahí se desató todo. Fuga masiva de hidrógeno y oxígeno líquidos del tanque externo. La mezcla, la ignición, la ruptura del tanque y las fuerzas aerodinámicas hicieron el resto. Desintegraron toda la estructura. Orbitador, tanque, cohetes. Una cadena de fallos técnicos terrible, iniciada por esa junta. Pero las fuentes insisten mucho. Esto no fue solo un problema de materiales. El factor humano, organizacional, fue igual o más importante. Sin duda alguna. Lo más duro, lo más trágico, es que se decidió lanzar a pesar de que los ingenieros de Morton Thieco, los que fabricaban los cohetes sólidos, se opusieron fuerte y claramente. Hubo una discusión la noche anterior. Sí, una teleconferencia muy tensa. Los ingenieros presentaron datos, argumentaron con fuerza contra el lanzamiento por el frío que se esperaba. Recordaron lo que había pasado con las juntas en la misión STS-51B. Llegaron a poner un límite de temperatura. Clarísimo. Recomendaron no lanzar si la temperatura de las juntas era menor a 53 grados Fahrenheit, unos 12 Celsius, y la temperatura real fue mucho más baja. ¿Y qué pasó con esa recomendación? Pues la dirección de Thiokol, presionada por la NASA para no retrasar más el calendario, cambió la recomendación inicial de sus propios ingenieros. Dieron luz verde. Y la dirección de la NASA aceptó esa luz verde final, pasando por alto las alertas técnicas detalladas. El artículo lo describe como una tormenta perfecta, ¿no? Fallos de comunicación, una toma de decisiones donde la presión por cumplir fechas pesó más que la seguridad, datos incompletos sobre cómo funcionaban las juntas con tanto frío y, bueno, la mala suerte del clima extrema. Pero el centro fue la decisión de seguir adelante sabiendo los riesgos. Se había instalado eso que decíamos, la normalización de la desviación. El problema de las juntas era conocido, estaba documentado, pero lo habían reclasificado como riesgo de vuelo aceptable. Como no había pasado nada grave hasta entonces, pues asumieron que no pasaría. Una apuesta terrible. Después de semejante catástrofe, ¿qué vino? ¿Qué cambios hubo? Las consecuencias fueron enormes, claro. Técnicamente, rediseñaron por completo las juntas de los cohetes. Les pusieron un tercer O-ring, otro sistema de sellado, hasta calentadores para mantener la temperatura segura. ¿Y en la NASA, cambió algo en cómo trabajaban? Muchísimo. Hubo una reorganización profunda. Crearon oficinas de seguridad nuevas, cambiaron cómo se tomaban las decisiones para que la voz de los ingenieros pesara más. Se buscó que la comunicación fuera más directa entre los técnicos y la alta dirección. La seguridad explícitamente por encima del calendario. Y el golpe a la confianza del público debió ser tremendo. Devastador. Una crisis de confianza total en la NASA, en el programa espacial. Y el hecho de que fuera en vivo, con la maestra a bordo, lo hizo muy doloroso, muy traumático en todo el mundo. Como dato, los restos del Challenger que se recuperaron están guardados en un silo de misiles viejo en Cabo Cañaveral. Un recordatorio permanente. Entonces, si tuviéramos que sacar la lección principal de todo este análisis, ¿cuál sería? Creo que es la convergencia fatal de dos cosas. Por un lado, un fallo técnico conocido, la debilidad de las juntas con el frío. Y por otro, quizás más importante, fallos profundos en la organización. Una cultura que dejó que la presión por cumplir plazos aplastara las alertas de seguridad. Mala comunicación, decisiones influenciadas por el calendario y la elección final de ignorar las advertencias de los expertos. La gran ironía es esa, ¿no? Que el problema central, el de las juntas y el frío, no fue algo que se descubrió después del accidente. Se sabía desde meses antes, por la inspección de la STS-51B. Exactamente. La tragedia obligó a mirar hacia adentro, de forma muy dura, pero necesaria, en la NASA y en toda la industria. Impulsó cambios reales en la cultura de seguridad, en cómo se gestionan los riesgos en proyectos tan complejos. Es un recordatorio constante de los peligros del espacio, sí, pero también de lo críticos que son los factores humanos y organizacionales. Van más allá de la tecnología pura y dura. Nos deja pensando mucho sobre la responsabilidad al manejar proyectos tan grandes, tan arriesgados. Y eso nos lleva a una reflexión final, que va más allá de los cohetes. El caso Challenger muestra de forma brutal lo importante que es crear ambientes donde se escuchen todas las voces, especialmente las que avisan de peligros, las que plantean problemas éticos, que se puedan oír y tomar en serio, sin miedo a represalias, sin que se ignoren porque van contra las metas inmediatas. Si miramos a nuestro alrededor, en cualquier proyecto complejo, ¿cómo nos aseguramos de que la presión por cumplir objetivos no silencia las preocupaciones válidas sobre la seguridad, la calidad o las consecuencias a largo plazo?